bríos bravos, el picorcito de la pasión. Hoy, capítulo 177. Chorito, dime, ¿qué pasó? Romualdo, ahorita mismo soy potra salvaje, brava e indomable. Pero Chorito, estoy enamorada como una chota de un hombre macho, verdadero. Chorito, por Dios, lo nuestro ya terminó. Dijiste que me amarías para siempre. ¡Calla, Romualdo! ¡Basta! ¡Ámame, Chorito! Jorge, José Luis y yo vamos a casarnos. ¿Cómo? ¿Qué dices? Estoy embarazada de trillizos. ¡Virgencita del amor hermoso del Santísimo Parraque! Viviremos juntos en el rancho de su papacito. ¡No puede ser! ¡Acéptalo, Romualdo! ¡No hay solución! ¡Ese fulano solo te dará mala vida! Jorge, José Luis me da lo que nunca tú me diste. ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¡Frenesí! ¡Fuegote! ¡Y mucho dinero! ¡Charito, estás cegada de lujo y lujuria! ¡Así es! ¡Ciega como una perra! ¡Charito! ¡Me siento fogosamente viva! ¡Me duele verte así! ¡Marcho para siempre, Romualdo! ¡No, no, no! ¡No me busques! ¡No, no, no! ¡No, no, no me llames! ¡No, no! ¡No me escribas! ¡Charito mía! ¡Se acabó! ¡Hasta nunca! ¡Ay, Diosito! ¡Mi Charito! ¡Mi Charito!